fuerza este sentimiento que dimos en llamar la decisión. Tú eras tan feliz, mi amor. ¿Cómo imaginar que no? Nunca se realizará este sueño de entregar la vida en una. Y cómo olvidarnos de vos, Ramón González, Anto y Tobías, mis dos amores.